No, con los conciliadores está sucediendo que las personas que estaban atendiendo en la Casa de la Justicia estaban mediante un convenio realizado cuando se inició la Casa de la Justicia entre ocho instituciones, entre ellas la Cámara de Comercio. Y ellos dependían y estaban matriculados o registrados como Cámara de Comercio. Posteriormente hay unas dificultades entre ellos a raíz de unas exigencias que hacía Cámara de Comercio y optaron por separarse y sacar a la Cámara de Comercio, pero quedándose ellos ahí sin ningún respaldo legal que pudiera estar. Allí, sin embargo, estuvieron una cantidad de tiempo. Posteriormente se han presentado algunas quejas. Siempre hay unas investigaciones en la fiscalía, otras investigaciones en la mismo juzgado primero civil del circuito y algunas quejas de las personas. Estas quejas no han salido de la Secretaría de Gobierno. Estas quejas han sido venidas de la misma comunidad y de las mismas personas. Lo único que nosotros queremos es que el servicio se siga prestando por intermedio de la Cámara de Comercio. Por tal motivo, solamente requerimos que se entreguen la sede donde ellos están actuando para que pueda desempeñar esa función la Cámara de Comercio. Esa función se deberá prestar acorde a las condiciones del Ministerio del Interior y de Justicia. Un conciliador no debe estar actuando más de un número de horas a la semana o al mes, no puede estar todos los días. No, igualmente deben ser rotativos y la cantidad debe cumplir unos requisitos indispensables que estén a la altura de la labor que están realizando. Por tal motivo, no tiene que ver una cosa de inseguridad o de algo con ellos. Cada uno debe responder por su propia conducta, por su propio quehacer y por su responsabilidad. De tal manera que no puede, lamentablemente, en los días en que estamos adelantando esta gestión de organización de la Casa de la Justicia y de los conciliadores en equidad, ocurre el insuceso del conciliador Pablo, y insuceso que nosotros lamentamos, que nosotros igualmente estuvimos acompañando en su dolor, porque no es la manera de cómo solucionar las cosas. Pero esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, con las responsabilidades o enemistades o dificultades que él que tenga personalmente con una acción puramente institucional. Ahora bien, el municipio directamente con el Ministerio del Interior y de Justicia está adelantando lo concerniente para crear el programa municipal de conciliadores en equidad. Aquí no nos lo está recomendando nadie, no lo está poniendo nadie, es algo normativo, la ley lo establece claramente y con el Ministerio del Interior y de Justicia lo estamos colocando. Acá no podrán existir asociaciones ni organizaciones de conciliadores, sino tendrá que ser los conciliadores como persona natural las que se acojan a este programa. Tampoco podrán participar en el programa personas que estén siendo investigadas, ni podrán participar en el programa ni actuar como conciliadores personas que tengan dificultades legales o que tengan algunos pendientes con la justicia. De tal manera que este es un programa que está adelantándose por iniciativa del Ministerio del Interior y de Justicia, no por iniciativa de nadie. A mí me extraña que haya personas que están queriendo darle una imagen diferente a la comunidad y presentarse como víctimas, cuando la realidad es que lo que se está propendiendo porque la comunidad reciba un servicio acorde a la norma, enmarcado dentro de la celeridad, dentro de la rotación permanente de los conciliadores y que sea beneficiada a la gente sin que tenga que gastar ni demorarse ni estar con el mismo conciliador varias veces. ¿Es legal o ilegal el actuar de ellos en estos momentos? Ellos en este momento en la Casa de la Justicia no están actuando y no pueden actuar porque ya se llegó a un acuerdo con ellos. Con ellos mismos acordamos que entregarían el viernes que entregarían el viernes antepasado, el viernes pasado, o sea el día 9. El día 9 de mayo entregarían las instalaciones de la Casa de la Justicia y hasta el momento no lo han hecho. Después me pasaron una solicitud que por favor les diera un campo para poder trasladar los archivos que ellos tenían, ya que era cuantiosa. De tal manera que conmigo estamos nosotros consensualmente acordando unas fechas de entrega y unas acciones de procedimiento, pero cuando están solos frente a un micrófono manifiestan acciones puramente diferentes. Es decir, se cae de todo peso la queja que ellos presentan en estos momentos, que el municipio no les ayuda, que no les dan papelería, que no les brindan ninguna garantía y que en cambio sí los quieren sacar, que los están persiguiendo. Mire, nosotros no queremos desconocer la labor que hayan hecho. Aquí el asunto no está en desconocer que las labores que hayan hecho o no hayan hecho. Aquí lo que nosotros queremos es darle un servicio acorde a la norma y acorde a como una ciudad se lo merece. Nosotros no podemos darle una oficina a 4 o 5 funcionarios permanentemente de carácter particular, porque igualmente estaríamos fallando a la norma, fallando a la ley y faltando al organigrama y al ordenamiento que establece jurídicamente el desempeño de los conciliadores en equidad. ¿Desde su punto de vista hay extralimitación en las funciones de estos conciliadores? Pues las quejas que han venido indican que ha habido de todas maneras una distorsión y una aplicación equivocada del procedimiento. En algunos, tampoco es que llegue una cantidad permanente de quejas, pero sí han llegado y nosotros hemos tenido conocimiento de ellas. Varias de ellas las conoce el señor juez primero civil del circuito, las conoce la fiscalía y las conoce el mismo Ministerio del Interior y de Justicia, que le han llegado algunas quejas. De tal manera que aquí no nos hemos inventado ninguna, porque nuestra función es casualmente buscar que la comunidad obtenga, primero, una verdad. Segundo, que reciba un servicio como tal y conforme la ley lo ha dispuesto. Y tercero, que el beneficiado sea únicamente la comunidad misma. ¿Esas quejas que usted conoce indican que ellos están cobrando? Pues hubo unas quejas incluso de unos mismos conciliadores que estuvieron con ellos y han manifestado que efectivamente venían cobrando. Yo no lo he corroborado o evidenciado porque ese no es mi resorte. Eso es de resorte de la fiscalía y del señor juez los que deben realizar. Pero no quiere decir que en Soacha todo, cuando se quieren poner las cosas en orden, es que son enemigos de nadie. No, para nada. Yo no soy enemigo de nadie ni estoy persiguiendo a nadie, pero tampoco puedo alcahuetear dificultades o cosas. Ellos, lo único cierto es que su estadía en la Casa de la Justicia no cumple con la normatividad ni con la legalidad. Ellos están prácticamente clandestinamente, porque el convenio interinstitucional que existía para efectos de conciliadores en equidad era con la Cámara de Comercio. Por ejemplo, ¿qué acciones clandestinas han venido haciendo? Pues es que, ¿qué puede decirse de una entidad que no tiene el permiso legal? Porque el permiso legal, el convenio venía con la Cámara de Comercio y de pronto resultan atendiéndolos 5, 4, 5, 6 personas exclusivamente sin haber la rotación, sin tener el permiso. Cuando ellos se abrieron del programa de Cámara de Comercio, lo más lógico es que hubiesen acudido para recibir el permiso oficial de la Alcaldía Municipal para seguir actuando, en el caso en que los reconocieran. Pero esto no se dio. Entonces, lo que yo que tengo que hacer es poner en norma, poner bajo la ley, los parámetros de la ley, la estadía de cualquier persona que esté dando un servicio dentro de la Casa de la Justicia. Es decir, usted cuando llega aquí como secretario de gobierno encuentra que los conciliadores se han extralimitado y que las cosas, digamos, andan muy mal. Pues por lo menos no tienen, no están ni con el permiso de la Cámara de Comercio ni con el permiso de la alcaldía, pero sí se encuentran en las instalaciones de la Casa de la Justicia, que es un programa de carácter internacional, pero que ha sido entregado a la alcaldía. Por lo tanto, es un bien de la alcaldía municipal. Bueno, usted dice que hace unos días, el viernes anterior, fue el plazo para que entregaran. ¿Cuál va a ser el procedimiento entonces si ellos no lo hacen, y qué va a pasar con los conciliadores? Ellos me han pasado a mí una carta solicitándole que le dé unos días de plazo para poder sacar los archivos. Nosotros igualmente ya les dimos 8 días para que sacaran los archivos. Debieron haberlos sacado en el transcurso de la semana entrante. Haremos entrega, y si allí se encuentran archivos, pues levantaremos un acta correspondiente y guardaremos los archivos, porque de cualquier manera estos archivos son de carácter público, porque son de los usuarios. Es decir, los actuales conciliadores ya no pueden funcionar más, ya no pueden hacer más conciliaciones mientras se implementa, digamos, el nuevo proceso. Sí, claro. No, ellos tienen otros lugares donde han estado prestando el servicio. Lo que sí acordamos nosotros en la reunión con ellos mismos, con el Ministerio del Interior y de Justicia y con la Secretaría de Gobierno, es que quienes tengan investigaciones, quienes tengan dificultades con la norma, no podrán continuar siendo conciliadores en el municipio de Soacha, y me imagino que en ninguna otra parte, hasta cuanto no se solucionen las dificultades que tienen. Pero esos otros lugares al que usted se refiere, ¿son legales? ¿Pueden funcionar desde allí? Ellos debieron haber informado a la Secretaría de Gobierno, saber en qué parte tienen los centros de conciliación y buscar que la Secretaría les dé el permiso correspondiente para poderlo hacer, y hasta el momento no lo han hecho. Pero tenemos muy cerca la conformación del programa, la iniciación del programa municipal de conciliadores en equidad, de tal manera que va a absorber absolutamente cualquier conciliador en equidad que esté al margen del programa. Por eso, pero hablando en términos reales, entonces ellos no pueden ir más, ¿o sí? Porque usted está hablando que se va a implementar uno nuevo. Claro, ahorita que se implementa uno nuevo. Mientras tanto, ellos están en sus propios centros. Yo les manifesté que debían informarme los lugares, los sitios donde estaban, y que no tendríamos ningún problema en que continuaran prestando el servicio siempre y cuando reúnan las condiciones y los acuerdos que nosotros hicimos. Pero usted lo acaba de decir, no lo han hecho, y si no lo van a hacer, entonces ¿qué va a pasar? Pues tendríamos que mirar y tomar cartas en el asunto, a ver qué podemos hacer legalmente. Bueno, ¿cuándo cree usted que se puede implementar ya el programa desde el municipio mismo de conciliadores? Estamos en espera de hacer la primera reunión para crear, para poder trabajar sobre los procesos, los protocolos necesarios para poder avanzar. Esto se hace exclusivamente con el Ministerio del Interior, la Secretaría de Gobierno y los conciliadores como tal, no con instituciones. ¿Pero qué alcances tendría ese nuevo programa que se va a implementar desde el municipio? ¿Los conciliadores ya dependerían directamente del municipio? ¿Los controlaría el municipio? Directamente del municipio, exactamente de la Secretaría de Gobierno. ¿Y para escogerlos qué se haría entonces? ¿Alguna convocatoria o cómo sería el proceso? No, señor. Todos los que tengan su credencial como conciliadores, esta credencial la debieron haber recibido del Ministerio del Interior y de Justicia. Él mismo los avalará, porque el proceso se está haciendo con la compañía y la tutoría de ellos. O sea, ¿todos los que estén avalados por el ministerio podrían entrar ahí? Claro, siempre y cuando no tengan investigación y siempre y cuando no haya proceso en curso.